En el aire, CW35, Radio Paysandú, 1240 de amplitud modulada. Desde Paysandú, República Oriental del Uruguay. La radio amiga, las 24 horas. Seguimos aquí en la mañana de la radio, en nuestros espacios habituales. De los días jueves hablábamos con el contador Luis Freda. Lo habíamos interrumpido porque estábamos tan saturados de tanta campaña que decimos, bueno, esperamos que las campañas mejoren, que mejore la calidad de esas campañas para poder tener un orden y hablar de los temas que siempre nos importan a todos, ¿no? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Bien. Bueno, recomponemos lo que veníamos en la agenda, veníamos hablando de la historia de las empresas públicas, su inserción a nivel nacional, la historia de cómo fueron, instalándose, pero a su vez desarrollándose también en el interior del país. ¿Cómo lo seguimos hoy? Bueno, la idea, habíamos terminado la vez anterior con una de ellas y no era nuestra intención seguir con las demás. Y hoy nos toca la OCE, no sé si te parece, vamos a ir por ahí. Entonces, vamos a hablar del tema de OCE, estamos tratando de hablar de una empresa con una relevancia esencial para la población, porque estamos hablando de las mayores empresas públicas del Uruguay, y que ha incrementado notoriamente sus ingresos en los últimos años, y que es una empresa que notoriamente tiene fines sociales, ¿no? Que es la cobertura de agua potable, y en muchos aspectos también ha tenido y tiene vinculación con el tema del saneamiento. Entonces, remitirnos a la OCE, remitirnos luego a la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se fundó la OCE, pero creo que es conveniente dar un pasito atrás y hablar de cuándo empezó el servicio de agua potable en Uruguay, cuáles son sus antecedentes, y cuándo fue también el mismo tema vinculado al saneamiento. Entonces, comencemos por allí para ver cuándo tenemos estas realidades, cuándo aparece esto en nuestra historia. Y bueno, aparece de la mano de la modernización del país, y recién en 1852 es cuando comienza a verse las primeras señales de saneamiento en la ciudad de Montevideo, y una década después, o sea, en la década de 1860, comienza los primeros intentos de brindar servicio de agua corriente, que en aquel momento se llamaba así, a los pobladores de la ciudad. Entonces, hablemos que Montevideo era una ciudad incipiente, pequeña, en 1870 tenía unos 105.000 habitantes, y era la cuarta parte de la población del total del país, y la planta urbana de la ciudad de Montevideo llegaba a la calle Ejido, donde está la Intendencia de Montevideo, con unas 5.000 casas nomás. Entonces, frente a ese escenario, comienza el saneamiento, y recordar también que Uruguay en muchas cosas ha sido un país avanzado, y concretamente en el saneamiento fue el primer país en brindar servicio de saneamiento. En el año 1857 fue donde arrancaron a hacerse las primeras licitaciones en ese sentido, y las primeras obras se hicieron en el entorno del puerto de Montevideo y fueron inaugurados llegado el año 1900, cercano al año 1900. Entonces, los primeros trabajos tuvieron a cargo una empresa dirigida por un conocido empresario llamado Juan José de Arteaga, y se trabajó en lo que se llamaba en aquel momento en un caño maestro, o en lograr dotar de un servicio, de un colector a la ciudad para llevar adelante el saneamiento, el cual luego, entre 1905 y 1911, el saneamiento fue estatizado. En cuanto al suministro de agua, en el año 1867 se llamó a licitación, la cual tuvo su curso, era licitación para un servicio permanente de agua corriente, y se empezó con este servicio permanente de agua corriente, trayendo agua del río Santa Lucía, que todavía sigue quedando a 56 kilómetros de la ciudad de Montevideo, y en 1871 se comenzó con el servicio. Y bueno, la usina tenía la capacidad más o menos de luego de las primeras modificaciones de atender a unos 18.000 metros cúbicos, que después fue ampliado hasta alcanzar unos 115.000 metros cúbicos. En cuanto a, se comenzó con un servicio privado, pero prontamente se quiso estatizar, y de hecho hubo un decreto para estatizar el servicio de agua corriente, pero ni bien se hizo el decreto para estatizar el servicio de agua corriente, surgió la dictadura del general Latorre, y inmediatamente derogó este decreto, lo cual quedó sin efecto, y continuó con la provisión por parte de privados hasta que en 1879 los que habían ganado la licitación, que era una empresa liderada por Lezica, Lanús y Fin, Lezica es un barrio conocido en Montevideo y supongo que lleva su nombre por esta persona, le cedieron la concesión a la compañía británica. En ese momento las compañías británicas llegaban con fuerza a nuestro país para brindar servicios de públicos como el ferrocarril, trataban de tener alguna incidencia también en la generación de energía eléctrica, etcétera, y tomaron con de Montevideo Water Company, Waterworks Limitada, el control de la del agua, del suministro de agua corriente de la ciudad de Montevideo. El Estado intentó en dos veces comprarlo, en 1905 y fracasó, y en 1921 y también fracasó en la compra. Era una empresa que no tenía un buen servicio a la vista del usuario, la población notaba un mal servicio y un elevado precio del agua, y esto es lo que motivaba continuamente el intento de estatización por parte del Estado. La compañía tuvo que verse obligada a mejorar su servicio, en el año 29 y en el 33 realizó importantes inversiones, creó un embalse en el río Santa Lucía y construyó una represa, y ya empezamos a ver que la estructura en cuanto al suministro de agua se estableció con la importancia de establecer distintas líneas de bombeo desde el embalse y la represa hacia Montevideo, y ahí se hizo una tercera línea de bombeo de forma de aumentar el caudal que se ofrecía en la ciudad. Eso derivó en aumento en la década del 30 de un 40% del suministro, y eso generó mayor suscriptores. En cuanto al interior, que es lo que siempre tratamos de hacer y no olvidarnos, el interior tuvo un tratamiento totalmente distinto. El interior se manejaba la provisión del agua corriente y el saneamiento desde el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas. O sea que en las primeras décadas del siglo XX convivían una empresa privada en cuanto al suministro de agua en Montevideo, el saneamiento en Montevideo a través del municipio, y en el interior ambas actividades controladas por el Ministerio de Obras Públicas, que no disponía de mayores recursos, y para lograr sus cometidos contrajo un empréstito con una préstamo con una empresa estadounidense, y llamó a licitaciones para suministrar agua potable en 1915, ¿no? Agua potable y saneamiento a tres ciudades importantes: Salto, Paysandú, que es donde estamos en este momento posicionados, y Mercedes. Entonces, en 1930, esta Dirección de Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, que tenía su foco en el interior, había realizado ya el saneamiento y la provisión de agua para cinco ciudades del interior, y esto fue escalando hasta 1952, donde en 1952 es donde se pone fin a los privados en el tema de suministro de agua, y encuentra a Montevideo con 133.000 hogares conectados y en el interior con 65.000 hogares conectados. Entonces llegamos a una primera etapa en el tema de saneamiento y distribución de agua corriente en un principio y luego potable, hasta que llegamos a una primera etapa donde había varios sistemas, y recién en 1952 es donde se va a crear la OCE. Y creo que en una próxima entrega hablaremos por qué se crea la OCE, cómo se estatiza y qué evolución tiene hasta el día de hoy. Y básicamente tenemos un primer avance a todo este tema de lo que se convertiría en una de las principales empresas públicas, que se llama hoy Obras Sanitarias del Estado. con un rápido desarrollo al principio que después se vio enlentecido con el paso de los años, ¿no? Pero bueno, lo veremos después. Sí, hubo un enlentecimiento, hubo momentos que vamos a ver de falta de inversión, y hubo momentos en los cuales, como el de hoy, que dejaremos algunas preguntas abiertas, pero que no sabemos si el servicio, cómo se va a continuar prestando, hay unas importantes discusiones en cuanto a los futuros recursos acuíferos y dónde se tomará agua para transformarla en agua potable, que es interesantísimo. Exacto, exactamente, las tomas de agua. Bueno, Luis, por ahora muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, chao, chao. Luis Freda, quien es contador y docente de la Universidad de la República, aquí en la mañana de la radio, son las 10:54.